desde hace muchos siglos. Los seres humanos nos hemos preguntado, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas. Pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. ¡Comenzamos! Buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a un programa más de Evolución Espiritual en este lunes. Hoy está con nosotros Juan Carlos Guerra. Vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado, pero hoy la espiritualidad o las formas alternativas de la espiritualidad va a ser el camino que vamos a tomar. Así es que, bueno, pues bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias. Y hemos visto en estos tiempos, yo creo que ya tiene más historia, pero en estos últimos décadas quizá, que la gente recurre o busca otras maneras de ser espiritual fuera de las institucionales, o incluso estando en las institucionales buscan aparte un complemento espiritual que no lo encuentra necesariamente en su religión o en su iglesia o en su templo o en su casa, ¿no? Y estas formas pueden ser producto de las mismas religiones en sus ámbitos místicos o pueden ser producto de otras maneras de ver, incluso de espiritualidades ateas o agnósticas, ¿no? Yo creo que podemos empezar o partir de ahí. ¿Desde cuándo ves tú que empieza esto y de dónde viene, ¿no? Bueno, la revolución tecnológica de la computadora personal juega un papel fundamental porque fragmenta a la colectividad, posibilita más la individualidad y abre canales de información que no existían. Es una revolución similar a la que se dio con la imprenta en el siglo XVI, pero mucho más grande ahora porque no tienes nada que imprimir, sino realmente ahora estás accesando una información, un caudal interminable, y esto te permite informarte directamente con fuentes que también tienen millones de años, bueno, miles, perdón. Sí, perdón. Miles de años y realmente la gente pues puede ir, y en la espiritualidad también se vuelve como un supermercado en donde vas escogiendo y vas adecuando creencias de acuerdo a tus necesidades, lo cual también se vuelve un poco utilitario, y esto también fragmenta y atomiza al dogma central en donde pues se permitían pocas cosas. O sea, hay pros y cons, hay una libertad también espiritual, pero también hay una confusión porque llega un punto en donde ya no sabes ni qué rollo porque ya estás desvirtuando completamente lo que querías o lo que tal vez te dijeron que era necesario originalmente seguir. Eso iba justamente porque hay quienes opinan que el tomar un poquito de aquí y de allá en el ámbito espiritual puede tener muchas desventajas porque no se crea un, voy a usar la palabra, sistema. No es necesariamente un sistema, pero un formato espiritual que te permita empezarlo y seguirlo, sino que es como pick and choose, ¿no? Es como, bien dices, ir al súper, ir a la tiendita, a ver qué me ofrece este y a ver qué me ofrece el otro. Yo recuerdo muy bien cuando fue el Fórum de las Culturas aquí en Monterrey y que pues hubo este evento, este congreso de las religiones, el evento interreligioso que se llevó a cabo, y pues hubo como la Feria del Libro, ¿no? Donde están los stands, y pues cada religión tenía su stand y cada grupo tenía. Entonces tú ibas y pues recogías los folletos, ¿no?, de las religiones y los veías y como que pues a ver cuál te gustaba, y ibas a una plática, ibas a la otra. Pero es que padre, ¿no? Es un evento en el que puedes informarte, pero también mucha gente que andaba buscando a ver qué soluciones espirituales les podían dar, pues iban y elegían a ver qué les gustaba más. esto puede ser un poquito como mercantil, como, ¿no? Y tiene el riesgo de que no te comprometas con una espiritualidad específica. Pero también la realidad es de que sí es la cultura ahora, y también los defensores de la espiritualidad atomizada, fragmentada, es que pues también creer que la espiritualidad es una sola cosa o que se puede encasillar era injusto. Uh-huh. Y que ahora la libertad de que la espiritualidad sea un proyecto o un camino más que una meta, pues da mucho más libertad e interpretación a los participantes. Porque sí, definitivamente, yo creo que ahí, como en ninguna otra área de la vida, hay una descentralización tremenda. Y eso también da poder a nuevos tipos de intermediarios, los cuales, bueno, pues sí también pueden aprovechar estas nuevas avenidas pues para hacer una nueva forma de peaje. Y eso sin duda también es un fenómeno novedoso, porque aunque hay una libertad increíble en nuestra forma tecnológica de espiritualidad, pues también hay una confusión que abre un nicho de intermediarios nuevos que te dicen qué hacer o qué no hacer, pues porque tú solo no vas a poder, según esto. Y bueno, luego viene también en la cantidad de información en la que tenemos disponible debido a la tecnología, que es la que estás hablando precisamente, viene también la confusión. Y que forma parte de esta era famosa postmoderna y demás, y de todas estas cosas líquidas de las que habla Bauman, de la modernidad líquida, la sociedad líquida, todo líquido, ¿no? Que siempre menciona este sociólogo. Y esa confusión, número uno, nos crea la necesidad de buscar algo de donde sostenernos, y si hablamos de espiritualidad, pues es muy importante. Pero por otro lado, también nos impide sostenernos precisamente porque está todo demasiado líquido y confuso, ¿no? Sí, y así son nuestras vidas actualmente. Uh-huh. Realmente eso ha debilitado la lealtad institucional hasta cierto punto en algunas áreas, pero sin embargo sigue siendo la máxima potencia para quienes defienden a ultranza el que el individuo debe escoger, y lo cual es la premisa fundamental de la posmodernidad. Uh-huh. No tanto el relativismo, sino realmente el que el individuo sea el que manufactura su vida y expectativas día a día, y que esto le da la liquidez y la flexibilidad pues para poderse mover entre opciones que le vayan ofreciendo mejores cosas. Y como está de moda que la felicidad es lo más importante, pues si esto te hace feliz, pues es lo que al final unos aparejan con la espiritualidad, y se vuelve una forma práctica también de salir de ciertos problemas. Aterrizándolo un ejemplo concreto, ¿no? Suponer que hay una persona católica de nacimiento, como las hay la mayoría todavía en este país, y esta persona pues practica su religión, va los domingos a misa, a lo mejor no es radical, ni mucho menos, ni vociferante, pero sí practica y en el fondo lleva a cabo su espiritualidad no nada más hacia afuera, sino hacia adentro, y lee la Biblia y demás, ¿no? Pero de pronto encuentra que ciertos tipos de meditación que tienen su origen en el Oriente y en el budismo en particular, le funcionan muy bien para concentrarse y para pensar, no sé, quizá en Jesús, ¿no? Por ejemplo. De hecho, hay meditación pragmática en el cristianismo y demás. Entonces, le funciona. Alguien pudiera decir que a lo mejor, estoy siendo abogado del diablo, ¿no? Alguien puede decir que a lo mejor esa práctica le quita o le desbalancea el sistema católico. Y entonces, no porque el budismo sea malo por sí mismo, sino simplemente porque ya no es pura la visión católica, y por tanto eso puede después hacer que se cuarteen las paredes de su institución, y entonces eso de alguna manera le suma a la confusión en lugar de... Pues también hay que ser conscientes de que el monoteísmo no ha reinado por siempre en el mundo. Uh-huh. Y que en México pues tiene 500 años. Uh-huh. Entonces la creencia múltiple era la realidad de este país antes de la colonia, y lo fue el Imperio Romano y otras latitudes. Entonces, realmente estamos regresando a una forma que ya existía y que siempre va a poner en entredicho a los que han centralizado en la creencia en un templo o en algunos textos. Obviamente que no, nunca va a gustar la multiplicidad de opciones espirituales. Y creo que es otra vez posiblemente el arma más fuerte que tienen los atomistas y fragmentalistas de la espiritualidad, que se aferran a decir que no se puede cerrar como un cuadrilátero de creencia. Eso yo creo que es algo fundamental que siguen defendiéndonos, que se agarran de esto. Claro. Sí, porque volviendo al ejemplo, si este católico se beneficia de una herramienta espiritual de otra religión y eso lo hace incluso un mejor católico, pues qué padre, ¿no? Es decir, al contrario, yo más bien vería que si una práctica extrarreligiosa, es decir, fuera de tu religión, te funciona, puede ser que incluso fortalezca tus propios principios, o también puede ser que te des cuenta que tus principios no estaban tan, que no los habías cuestionado, que no los tenías tan claros, ¿no? Entonces yo creo que en general es positivo, incluso para aquel que está muy metido en una religión, llevar a cabo, ver, informarse, conocer, ir a estos congresos, leer de otras cosas, ¿no? Me parece que al contrario, el que no lo hace, una de dos, o tiene miedo a confrontarse con sus propios cuestionamientos, o simplemente no tiene todo el panorama completo en su mente, ¿no? Y es una pobreza espiritual terrible. Pues era la intención de las instituciones cuando se fundaron, todas en general, a través de los tiempos, de darle una coherencia y un sentido de que se podían ofrecer cerrar casos o asuntos de confusión existencial a la sociedad. O sea, eran las instituciones las que decían, no, es que si tú te centras en esto, llegas a un punto donde llegas al final y ahí se acaba la confusión. Y sirve para eso, es decir, y funciona para ese tema. Sí, ¿no? Pero no necesariamente funcionaron en el sentido en donde, pues, quien no encontró o quien se dio cuenta al final que con todo y que se cumplen los compromisos o los roles y las funciones institucionales, y sigue habiendo duda o hay problemáticas, pues ¿cómo entendemos qué pasa en un mundo en donde la institución no logró refrendar lo que vendía? Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo y creo que es más realista el poder verlas como convencionales y también poder ver que la cohabitación o el sincretismo o el hacer híbridos de las creencias pudiera llegar hasta cierto punto en dar rellenar esos vacíos que al final ciertas instituciones totalizadoras no acabaron llenando en su ambicioso proyecto. Y al final, las religiones que conocemos hoy son mezcla de otras religiones antiguas, bueno, también. Es como, los idiomas, como las culturas, como los países, siempre vienen de otras cosas y de mezclas antiguas. Pero bueno, entiendo bien lo que a lo mejor una institución a la cual puede alguna persona pertenecer, como puede ser la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia o religión institucionalizada, entiendo muy bien el que tengan algunos parámetros, como cualquier organización del ámbito que quieras, y esos parámetros, bueno, están ahí para ayudarte, están ahí para que tengas unas paredes, que tengas un techo, que tengas un lugar en donde está, y creo que socialmente ayuda. De hecho, no es una opinión, es un hecho que aportan a la felicidad de las personas, siempre y cuando no se convierta en una obsesión, en un fundamentalismo, en una cárcel. Que esas paredes y ese techo no se conviertan en la celda en la que vas a tener que estar toda tu vida y que de ahí no puedes salir, no importa qué es lo que veas afuera, sino más bien en la casa a la que puedes regresar todas las noches, a la que puedes ir y venir, pero tener una casa no quiere decir que no puedes salir de vacaciones o que no puedas ir a visitar otras casas o que no puedas disfrutar el resto. Y más que disfrutar, es conocer, es saber y ver qué espiritualidad es la que en realidad me ayuda. Insisto, para quienes tienen una religión y están, digamos, conscientes y tienen esa fe real porque la han desarrollado no nada más de educación familiar, sino porque la han desarrollado realmente, respetable, quienes tienen esa religión, no tiene ningún, no deberían tener ningún miedo en explorar otras cosas. Pues ¿no? Sí, pero es cuando la intermediación espiritual se vuelve protagonismo, y ya se refuerza mucho al que trae el mensaje o al que lo replica. Eso pues causa lo que dices tú de la cerrazón, y al final es lo que algunos escapan con esta tecnologización de la espiritualidad. Como que la intermediación funciona hasta que se convierte en protagonismo, ¿no? Obvio. Ahí está. Entonces, se supone que el protagonista es el Dios, uh-huh. no los que lo traen. Uh-huh. Entonces, no nada más es el problema con el cristianismo, sino con otras religiones monoteístas, porque el problema con el monoteísmo es que se centraliza el discurso, y eso también hace que la libertad ya se vaya perdiendo en cuanto a pues, qué es permisible y qué no es permisible. Pero, por ejemplo, si nos vamos al tema de lo que funciona y no funciona, ¿no? Más allá de la libertad o no, de las religiones, y lo que vemos en los estudios de felicidad que se han hecho en los últimos años, es que cuando hay una religión, cuando las personas pertenecen a una religión relativamente, es decir, unida, que no es necesariamente un grupo cerradísimo, ni no estoy hablando de sectas fundamentalistas o obsesivas con su gente, sino una religión de las grandes religiones del mundo, ¿no? Y pertenecen y llevan a cabo una vida más o menos religiosa, son más felices que cuando no. Ahora, eso dicen esos estudios, sí. ¿no? Eso, digo, independientemente de lo que... Claro, yo no sé hasta qué punto convenga, o es decir, habría que ver cómo llevan a cabo esos estudios, pero yo creo que si, en la medida en la que podamos cuestionar, y que una vez cuestionando, digamos, sí, esta es la religión en la que quiero estar porque nací en ella, o porque es la tradición que me lleva, o porque estoy encontrando el oro que hay detrás de tal o cual, pues bueno, es muy respetable y es algo que si a la gente le funciona y es la espiritualidad que tiene y tal, pues se quieren quedar en esa casa, pues en esa casa. Pues yo creo que lo óptimo sería tener la puerta abierta a eso y también tener la computadora prendida para lo otro. Totalmente de acuerdo. Porque si nos aferramos a una, pues ya no hay ancla, y si nos aferramos a la ancla, pues no zarpas. No sales. Sí, entonces sí creo que la clave ahora es tampoco quedarse en el fundamentalismo atomizado y creer que te va a llevar a la panacea, y no repetir los errores de los cuales tanto supuestamente criticaban, que los hicieron abandonar la tradición. Sí, quizá lo que voy es el punto medio, ¿no? Es decir, las instituciones ayudan, las religiones, y está comprobado, ¿no? Es decir, las instituciones hacen estos formatos que agilizan el proceso espiritual para las personas que lo necesitan. Se crean a lo mejor con otros intereses, funcionan con mil, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de estrictamente espiritual, y esa institución o ese lugar al cual puedes acudir cada domingo, cada sábado, cada viernes, según sea la religión, para juntarte con las demás personas que creen en lo mismo que tú y para desarrollar tu espiritualidad tanto interna como externa, pues bueno, funcionan y sirven para eso. Sí. Ahora, cuando estas instituciones se cierran de más, te impiden ver más allá, entonces se convierten al revés. De acuerdo contigo. Entonces, ahora sí que usando una frase que viene de lo religioso, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿no? Para mí lo determinante es el poder informarse, y por eso sí creo que es positivo el que hayan medios, haya tecnología que nos pueda dar una amplia gama de opciones, y dentro de eso pues ya decir, ¿sabes qué? Pues sí me gusta más lo tradicional, o sea, que nos empodera a tener albedrío y decisión el nuevo sistema. Y eso lo veo muy positivo, porque pues puede que sea mejor el templo, pero ya una decisión que tú tomas porque te sentiste más arropado con otros que lo hacen ahí, pero ponerlo porque es como debe de ser y que así fue y que por ende es incuestionado, estoy de acuerdo contigo en que ya sería alerta roja. Exacto. Y por eso sí creo que es positiva esa, a veces la confusión es donde yace la espiritualidad también. Sí, es cierto. Porque también creer que ya eso es específicamente y no, que si no es por ahí estamos helados, no. Creo que ha sido el problema de la humanidad desde que pisamos tierra aquí. Incluso personajes, digamos, que se consideran como conservadores dentro de su religión, y siempre cito al Papa Juan Pablo II cuando alguien me cuestiona cuando alguien me cuestiona el cuestionamiento, porque el Papa Juan Pablo II les decía a los jóvenes, cuestionen, porque solo cuestionando van a llegar a Jesús, es lo que él decía. Pero efectivamente, o sea, es, y fíjate de quién estoy hablando, o sea, es cuando se te permite, cuando llegas a una conclusión espiritual después de ser escéptico, tu espiritualidad va a ser más real, va a ser más viva y más orgánica. Yo creo, y siempre lo he dicho, el proceso espiritual inicia con el escepticismo. Desde mi punto de vista, no hay espiritualidad posible real si no cuestionas, si no empiezas con no creyéndote lo que ya está. Por eso me encanta lo que decía Buda, ¿no? No me crean por ser yo, no me crean porque digo lo que digo, sino como el oro, ¿no? Frótenlo, compruébalo por ti mismo, experiméntalo, y entonces esa es la mejor comprobación. Ahora, pero bien, ¿no? Claro, comprobarlo por uno mismo así de la nada tampoco es tan fácil. Para eso existen las instituciones, para eso existen las cosas que ya se hicieron, que ya se comprobaron, que ya el camino está recorrido. Bueno, entonces, aquí entra todo un dilema de si la espiritualidad es individualista o colectivista. Yo creo que las dos cosas. Entonces, sí, pues no podemos estar solos, pero a veces es difícil despertar si ya colapsamos nuestra participación en un colectivo incuestionado. Entonces sí creo que para mí lo óptimo sería despertar a la necesidad de otros y llegar y confluir con ellos ya desde una participación más honesta y más congruente y más autónoma. Porque si no, pues vamos a estar dependiendo siempre de salvaciones, y eso ya pues sí sería regresar muy atrás en la historia, ¿no? Sí, que ya es meterse obviamente en el dogma y en la filosofía y en las creencias y la fe y demás, metafísica, ¿no? La metafísica y todas estas cuestiones que son todo un tema por sí mismo, ¿no? Pero más allá de eso y las creencias que pudieran estar, sí, yo creo que cuando se cierran esas puertas, uno se las puede cerrar a sí mismo, no necesitas a una institución para que lo haga. Incluso, aunque no tengamos religión, te puede cerrar esas puertas. Un ateo puede ser un ateo que no cuestiona nada y que está completamente metido. En ese sentido, la espiritualidad para mí sería como el amor. No lo puedes forzar. Porque si lo forzas, pues ya lo metes en una caja y pues ya nada, no es, ya no es nada más el 14 de febrero. Sí, exactamente. Y pues estaría muy limitado a el día especial en donde se va a dar, y pues ya te lo perdiste el resto, claro, del año. Entonces, ir a la tiendita a comprar espiritualidad es muy peligroso porque se convierte en esa caja del 14 de febrero. Pero ir a la tiendita a informarse realmente desde un cuestionamiento personal profundo, entonces puede servir como información. Yo creo que ahí está tanto la oportunidad como el riesgo. No dogmatizar ni los medios ni la forma. Creo que sería la mejor forma de espiritualidad para mí. Y al final, pues el fondo uno lo va a descubrir adentrándose en sí mismo, y luego lo va a poder compartir con otros que también están buscando esa profundidad espiritual. Y creo que en ese sentido, más que intermediario, pues yo pondría el ejemplo y el liderazgo participativo, horizontal, pues para participar con otros que también buscan lo mismo. Eso sería, yo creo, algo muy inmediato. Y algo que también pudieran participar gente que pues no están tan letrados o tan dogmatizados o tan adentrados en formas específicas, que si no se siguen ya estás fuera de la inclusión, lo cual pues se me hace también muy injusto, ¿no? Como decía Alain de Botton en su libro Espiritualidad para Guía Espiritual o Guía de Religiones para Ateos, en donde le daba una fuerza importante a la parte institucional de las religiones, diciendo, a ver, tenemos que aprender los que no tenemos religión, de las religiones, en tener un lugar al cual ir en conjunto para decir cosas sobre la generosidad y sobre el amor y sobre que nos recordemos esto. Tenemos que tener fechas, como los tienen las religiones, para acordarnos también de las cosas importantes de la vida. Tenemos que hacer ritos para profundizar en algunos temas, y también meditar. O... El mismo Dawkins aceptó que la mitología y los mitos eran importantes. Claro, por supuesto. Con todo y su... Para dar un gol a favor, porque todas las daba en contra. Pues, ¿no? Sí, por su activismo. Pero sí, creo que estoy de acuerdo contigo en eso. Y al final, lo más importante para mí sería, sí, que el que va a participar de la espiritualidad, pues que lo haga consciente y que lo haga ser mejor persona. Y si no, pues estamos perdiendo el tiempo en estar queriendo meterlos a algún lugar específico o darles métodos tecnológicos, también te van a necesariamente llevar a la panacea, ¿no? Excelente tema, como siempre. Juan Carlos Guerra, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Y seguiremos platicando. Gracias a ustedes también por escucharnos aquí en 90.5 Radio UDEM, Evolución Espiritual. Nos escuchamos el próximo lunes. Muy buena noche. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe.